baral hay una flor, ella es la que adorna el pueblo. En el baral hay una flor, ella es la que adorna el pueblo. La llevo en mi corazón, por eso es que yo la quiero. La llevo en mi corazón, por eso es que yo la quiero. Flor María ella se llama, esa muchacha bonita, con su cuerpo y su carita me hace sufrir el alma. Con su cuerpo y su carita me hace sufrir el alma. Flor María, te quiero. Flor María, te adoro. Flor María, te quiero. Flor María, te adoro. Adorna el pueblo, en el baral hay una flor, ella es la que adorna el pueblo, la llevo en mi corazón, por eso es que yo la quiero. Flor María ella se llama, esa muchacha bonita, con su cuerpo y su carita, me hace sufrir el alma, con su cuerpo y su carita, me hace sufrir el alma. Quiero. Flor María, te adoro. Flor María, te quiero. Flor María, te adoro.